Recibimos Reynoso. Sí. Recibimos Juan Manuel. Exactamente. Recibimos a Claudia Calderón, columnista de La Búsqueda. El año pasado estuvo, pero que estaba cada 15, 20 días. Se da una vuelta por acá. Pertenece, coordina al Grupo Argentino para el Uso Racional de Medicamentos. Está metida, se zambulló a una toalla mojada, diría yo. ¿Vos crees? Ni más ni menos que en San Luis para concientizar, estudiar y conocer y prevenir y el alertar. Uso racional de medicamentos. Exactamente, Claudia, bienvenida a La Búsqueda. Muchas gracias. Claudia, vamos a hablar de un tema espinoso. Sí. ¿Promoción de medicamentos? Exactamente. ¿Por qué? Es un tema bastante complicado y que nos está afectando justamente la utilización de los medicamentos. Uh-huh. Es decir, que nos perjudica porque no nos favorece en la mayoría de las ocasiones que lo usemos como es debido. Uh-huh. La promoción es esencial, digamos, para modificar nuestras conductas. Utiliza estrategias de todo tipo y en muchos casos son tan sutiles que ni siquiera nos dejan percibir el efecto que nosotros tenemos, digamos, que ejerce sobre nosotros. A ver. Y no solo sobre nosotros, a ver. Sino también a todo nivel, en el caso de los profesionales de la salud, en el caso de los pacientes, es decir, en todos los, digamos, en todos influye. ¿Quién promociona los medicamentos? La industria farmacéutica, sí. A través de publicidad. Sí, publicidad. A través de la visita médica. La visita médica. ¿El envase mismo? A través del envase, a través de distintos avisos publicitarios, uh-huh. a través de los congresos. Sí, en los congresos, ¿cómo? Sí. A ver. Los congresos en su mayoría son patrocinados por la industria, en la uh-huh. formación continua, digamos que la mayor parte de la formación continua está, los profesionales de la salud está patrocinada por la industria. ¿Y entonces? Las muestras médicas también. Las muestras médicas. Es decir, lamentablemente es poca la información que reciben los profesionales de la salud que sea independiente de la industria. Pero, a ver, por lo que estás planteando acá es que un médico, después de entre 7 y 10 años de estar estudiando, no puede reconocer la diferencia entre elegir, perdón, vos no estás diciendo eso, yo estoy interpretando eso. ¿Le cuesta elegir o es más cómodo elegir o está en un sistema en que no le da opciones de elegir entre tomar una decisión per se, por sí mismo, o en el colectivo, o grupo de médicos, o en el colegio de médicos, pero sino que está fuertemente influenciado por el visitador médico, los laboratorios farmacéuticos? Va más allá todavía, es decir, no es solo cuando se recibe el médico. Todo esto ya ingresa desde el momento que comienza una carrera universitaria. A ver. El estudiante ya comienza a percibir o a recibir lo que se denomina un currículo oculto. Uh-huh. Es decir, se toma como natural y como parte de la profesión y se acepta el recibir obsequios, el recibir esa formación, el que la industria esté introduciendo toda la información y sin darnos cuenta ya es totalmente aceptado. Son pocas aquellas personas que realmente no lo reciben. La industria forma parte de la formación académica de un estudiante de salud. Y lamentablemente no solo, digamos, está influenciada no solo a nivel privado, está influenciada la parte de investigación, está influenciada en todos los niveles. Sí, lamentablemente la investigación, todo lo que son ensayos clínicos, lo que son las revistas médicas, están patrocinadas en un porcentaje muy elevado por la industria farmacéutica. Cuando vos haces mención a estas cosas, ni vos ni las personas que se abocan a estudiar y alertar sobre este tema están diciendo que haya necesariamente por parte del círculo de médicos, de los médicos a nivel nacional, mundial, corrupción, sino que están inmersos en un sistema donde salir significa no trabajar como médicos. Claro, quedar afuera. Básicamente. No necesariamente, porque no quiere decir que el médico se corrompa, sino que en muchos casos, no solo el médico, el farmacéutico, Es decir, están influenciados en una forma involuntaria y hasta a veces inconsciente. En muchos casos es consciente y aceptada. Pero bueno, está es como les digo, ya desde la formación se acepta algo como normal. ¿Cómo se trabaja en esto? ¿Cómo se trabaja en términos, cómo se trabaja curricularmente, dado que vos marcás un problema directamente en el currículum, inclusive como currículum oculto, en el estudio universitario de los médicos y enfermeros también? Médicos y enfermeros. Sí, lo que pasa es que más fuerte tienen, en los médicos y en los farmacéuticos. Porque ellos son los que manejan lo que es la prescripción y la dispensación de los medicamentos. Está bien. Es decir, ya hay se dirige en cierto modo toda esta campaña, que fundamentalmente va dirigida en lo que es la visita médica y la muestra médica, que van en forma simultánea. Abarcan prácticamente el 60 o 70% de los gastos en promoción, que son mayores aún que los que lo que se hace en investigación y desarrollo de medicamentos. O sea, el gasto es mucho más la inversión es mucho más alta en promoción que en investigación. Por supuesto. Y es más, si ustedes ven, se calcula que en 24 años, desde el 1999 hasta el 2004, la innovación real en cuanto a la industria farmacéutica fue mínima. Por eso se necesita aún hacer campañas mucho más agresivas en cuanto a la promoción, justamente, porque medicamentos que realmente signifiquen un verdadero avance terapéutico es mínimo. Real, 0,3%. Real, con algún tipo de limitación, 2,3%. Como cambio sustancial en lo que sería la investigación farmacéutica / farmacológica. Exactamente. Es todo lo que se avanza. Sin embargo, la industria farmacéutica sigue vendiendo. Sigue vendiendo, y si no puede vender, digamos, vende cosas que quizás no sean un avance terapéutico real, que es la mayoría, y si no, hasta en algunos casos, aquellos que representan riesgos sustanciales para la población. Para tener una idea, perdón, Claudia, en relación a, vos hablas del 0,3 y el 2,3%. ¿Qué sería un buen índice, digamos? Si esos son índices bajos, ¿qué sería un mejor índice, digo, en relación a la investigación? Y si ustedes calculan que todo el gasto, es decir, para la industria es mucho gasto, de un 100% de medicamentos que se sacan nuevos, el 2,3% es ínfimo. Claro, es muy bajo. Es decir, lo que realmente significa... Uno aspiraría a algo mejor. Yo me conformaría hasta con un 15, un 20 estaría. Claro, no, para tener una idea, porque por ahí yo digo 0,3 el índice de medición en determinados ámbitos por ahí es muy bajo y en otros no tanto. Claudia, vamos a ir a un tema musical, pero antes del tema musical te hago una pregunta y la contestamos después. Generamos un poco de tensión, Juan Manuel. Exactamente. Sí. Que en televisión llaman expectativa de... Sí, generamos expectativa. Se trabaja en las universidades a nivel de intervenir en el currículum, en la currícula de alguna manera para evitar este tipo de... ¿Sí? ¿Se trabaja? Sí. Ya me contestaste, pero nos decís cómo. Bien. ¿Después de qué tema? ¿Tenemos tema? Paloma Negra, Chabela Vargas y Chabuca Granda, música peruana en la búsqueda de este martes. A ver, Alejandro. Estás escuchando La Búsqueda. Puedes comunicarte con nosotros al 473-3656-266. Adelante, si estás fuera del ejido de San Luis Capital. ¿Sería así, Reynoso? Sí, si estás fuera de la ciudad, tenés que marcar el 266 antes. Bien. Es la única localidad del país que ha cambiado... Del país, no, perdón. No. De la provincia que ha cambiado el código de área, sí. Bien ahí. Estamos con Claudia Calderón. Estamos hablando sobre promoción farmacéutica. Claudia Calderón pertenece, ¿sabe a qué pertenece? A Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento. Coordinás, ¿no es cierto, Claudia? Sí, soy la presidenta. La presidenta. Nada menos. Y estábamos hablando de promoción farmacéutica y de cómo la promoción farmacéutica está como parte del currículum oculto en las carreras de medicina, en las carreras universitarias y en las farmacéuticas también. Por supuesto. Y la pregunta es cómo se trabaja para, de alguna manera, contrarrestar esta naturalización de la promoción farmacéutica. Desde las universidades, ¿no? Desde la universidad siempre, sí. Es decir, Antes quería aclararles que por qué este currículum oculto. Porque ustedes ven que cuando empiezan en medicina desde el primer año, a los alumnos se les comienza a hacer determinados obsequios que comienzan con una virome. ¿A los alumnos? Sí, sí, una carpetita, se los invita a los congresos, después pasamos al portafolio. Ajá. A medida que vamos avanzando en la carrera, sí, se nos van haciendo distintos tipos de ofertas. Uh-huh. Y ni pensar lo que pasa cuando nos invitan comidas. Hay facultades de medicina en las cuales, pero estoy hablando a nivel mundial, donde hay días donde se reúnen uh-huh. directamente a comer pizza y cerveza, y por supuesto viene incorporada la promoción. ¿Sí? Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, se trata si uno va a un congreso. ¿Moscato, pizza y lapiceras? Claro. ¿Así? ¿Ah, están presentes en todos los ámbitos, digo, sí, no solamente sí. en la cuestión académica. No, es impresionante. Uh-huh. Es gratificante ver cuando a uno también lo invitan a formar parte, empezar desde chicos a estar en contacto con profesionales ya de renombre, claro, compartir. Es como tentador. Exacto, el ver que a uno le comienzan a ofrecer, ya uh-huh. comienzan con las muestras médicas. Ajá. Y ya a uno se le va incorporando en forma inconsciente determinadas marcas comerciales. No. Es decir, es muy común, ustedes dicen, bueno, ibuprofeno, ¿cuál es la primer marca que les viene a la cabeza? Esa. Es esa. Uh-huh. Es esa. Claro. Es esa. Uh-huh. Es muy... buscan pasar del desconocimiento uh-huh. al conocimiento, en todo tipo de promoción. Del conocimiento a la prueba. De la prueba pasamos al uso. Y del uso pasamos al uso repetido. Y es una cuestión que se da de hecho, siempre se da de esa manera. Está muy bien estudiado el tema. Está muy bien estudiado. Lo estuve viendo, está muy bien estudiado. Está muy bien estudiado qué es lo que ocurre con distintos grupos. Uno es el laboratorio farmacéutico. Otros son, por ejemplo, en general las corporaciones, cualquiera. Las mineras. Las mineras saben muy bien qué hacer. Pongamos por caso Monsanto. También sabe muy bien qué hacer, cómo envuelve, cómo presiona, cómo conquista, cómo compra. Esto es parte de lo que se denomina en una rama de los estudios vinculados de las ciencias sociales que tiene que ver con los conflictos de intereses. Esto está claramente definido en lo que se denomina conflictos de intereses. No. Y digamos... Me parece que vale la pena, la semana que viene voy a estar entrevistando a Ana María Vara, que es una especialista en el tema. ¿Sí? Estuve en San Luis hace un par de meses atrás dictando un curso sobre controversias públicas. Y también conoce muy bien el tema de conflicto de intereses, en particular este que vos me estás hablando, en la medicina, ¿sí? En la industria farmacéutica. Ella también lo trata por el lado del periodismo, ¿no? Porque esto ocurre también en otros ámbitos, ¿no? Como no el señor que es director del suplemento de campo de un periódico del interior. Y entonces dice, muy suelto de cuerpo, que fue invitado por Monsanto y se trajo una mochila, pero él no le compraron la opinión. Lo que pasa es que yo no le puedo creer nunca más claro, nada. Exactamente. Me es permito dudar sanamente de cualquier cosa que diga después de haber sido... Pero no digo que haya sido comprada uh-huh. su voluntad. Digo que hay un serio conflicto de interés porque después, ¿desde dónde estás hablando? ¿Desde qué lugar? Y algo que quería aclarar también es que es importante tener en cuenta que la industria farmacéutica, yo no estoy en contra de la industria farmacéutica, sino que es inevitable que ellos tienen un derecho legítimo que es el interés comercial. Pero lo que pasa es que lamentablemente se contrapone en la mayoría de las ocasiones con las necesidades médicas, sociales y económicas, tanto del sistema sanitario como de los pacientes. No siempre van de la mano, en la mayoría de los casos no van de la mano. Claro. Claudia, entrevistamos 2 semanas atrás o 3 a Isturiz, que pertenece al Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, comentó aquí para La Búsqueda que mientras que un laboratorio le cobra al Ministerio de Salud 20 pesos por cada pastilla contra la hidatidosis, un laboratorio en Chubut la hace a 50 centavos. Entonces, yo tendrán mucho derecho a comercializar, pero no quiero pagar. ¿Cuánto es eso? ¿400 veces más? ¿40 veces más? Ah, no, 400 veces más. Sí. Es una locura. Sí. Es una locura. Sí, sí. Sí. Eso le iba a preguntar yo, si tengo tiempo. Dale, sí, digo, claro. En relación al terreno de lo genérico, a que entra el terreno de los medicamentos sí. genéricos, en la concientización, sí. digo, ¿cómo estamos en la Argentina? En relación a conseguir un medicamento, esto de por ahí que digamos no. Digamos que estamos mejor que en otros lugares en el sentido que se puede acceder. Pero la cultura de no aceptar el genérico está muy enraigada y está muy, obviamente, manipulada. ¿Y el médico cómo se le llega en ese caso, Claudia? Porque digo, que te diga, tomate un ibuprofeno, tomate un Actron, tomate, qué sé yo, en relación a las ellos marcas. También están influenciados. Están influenciados y hay muchos que a su vez tienen determinados intereses que no se pueden evitar. Es decir, hay mucho control de qué se prescribe, qué no se prescribe, qué rédito voy a tener. ¿Quién controla? ¿Quién controla? La misma industria. La misma industria controla. Sí. ¿Cómo le controla al médico a la industria? Y una de las formas que tiene para controlar es a través de las mismas farmacias. Es decir, se ve qué tipo de recetas tienen y no tienen. Ajá. Se puede controlar a través del... Si vos me compras un envase, yo te regalo uno. Entonces sabemos que vuelve. Es decir, se controla al paciente y al médico si sigue consumiendo ese. ¿Cómo se manipula para que vuelva al mismo fármaco? Al mismo, mejor dicho, a la misma especialidad farmacéutica. Ahora, hay una diferencia entre lo que se dice tener una ley de genéricos, en donde nosotros, acá, digamos, se prescribe el medicamento, la droga. Y después cada uno elige la marca que quiere. Pero no es tan así. ¿Por qué no es así? A ver. Porque cuando uno va al médico, no siempre nos dice, por genérico, tome, vaya, compre esto. Sino que en la indicación dice, compre tal marca y está bien. Es decir, no todos lo hacen bien. Eso no quiere decir que haya una intención de hacerlo así. Puede ser hasta una costumbre. Puede ser una costumbre. Puede ser es una decir, costumbre. Está bien porque se prescribe por genérico. Bien. Pero si a la vez le estamos diciendo, compre este, ya son estamos... Son mensajes contrapuestos. Exacto. Por otro lado, me voy un cachito de tema para volver al tema. Por otro lado, existe también, corregime, por lo menos hasta donde he leído, que vos podés tener una droga en un medicamento hecho, por ejemplo, aquí, en laboratorios puntanos, que tiene todo lo que tiene que tener, porque la fórmula no puede ser muy diferente para lo que ya se ha aprobado para ese medicamento. Claro. Entonces, sin embargo, la droga, supongamos que es exactamente la misma, el principio activo, los excipientes, la forma en que viene el excipiente, si es de distinta calidad, afecta la absorción, afecta la farmacocinética y por lo tanto entonces los laboratorios saben que juegan con que un excipiente que ya viene granulado y que compra un laboratorio nacional o provincial ya es distinto porque primero hay que molerlo, entonces y ellos lo compran molido o tienen sus moledoras particulares, entonces viene con otra granulación, viene con otro particulado y por lo tanto es más fácil que se disuelva en el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una ley que nos dice, supongamos que el médico lo hace re bien y te dicta el principio activo y la droga. Es exactamente igual ese medicamento, esa pastilla de 50 centavos y esa pastilla de 20 pesos, por ejemplo. En la mayoría de los casos debería ser así. Debería ser así y yo quiero confiar que es así. No estoy diciendo lo que pasa, los controles de calidad fallen. No. Puede haber algunas situaciones en las cuales quizás no se logre la biodisponibilidad que uno necesita los niveles sanguíneos. Puede haber algunas situaciones. ¿Y son bioequivalentes entonces? No, si no lo fueran. Pero no pasa con todos. Es decir, bien, no podemos generalizar. Está bien, perfecto. También hay perfecto. Situaciones críticas, por ejemplo, si hablamos de una sustancia para inhalar. En ese caso el tamaño de partícula es crítico. Es muy crítico, exactamente. Entonces, hay situaciones como en un broncoespasmo en las cuales quizás no lleguemos a tener, digamos, el principio activo que necesitamos en el lugar que lo necesitamos. Que no llegue al... Volviendo al tema, porque digo, esas son cuestiones que uno podría tener en cuenta y que son... No que uno podría tener en cuenta. Que uno en realidad tendría que atender a la hora de analizar la complejidad del tema. No, no. Entonces, sí. yo me imagino alguien con toda la intención de vender su medicamento, de empezar en la misma universidad diciendo, bueno, pero la biodisponibilidad es distinta. Nuestro medicamento tiene la mejor biodisponibilidad. No son equivalentes los medicamentos. ¿Por qué? Porque tenés que tomar el doble del genérico para que te haga el efecto. El efecto que te hace la marca. Por ejemplo, esto está en el sentido común, circula todos los días. Sí. Entonces, podrían ser como factores de presión. Un chico que está estudiando, una chica que está estudiando, tiene que replantearse todo eso. El factor de poder, la presencia del laboratorio en el Congreso. No, y aparte, en un aula en la universidad debe ser muy fuerte. Uno como paciente, uno tiene un hijo enfermo o algún ser querido enfermo, a uno le dicen, tené cuidado, el que te va a hacer bien es este. Uno no va a dudar y lo va a ir a comprar. En general, son situaciones en las cuales está en juego la salud o personal o de algún ser querido y uno... 30 segundos. Entonces, en la universidad, en las universidades, en esta universidad, ¿hay alguna forma de ir ahí a contrarrestar este currículum oculto de... ¿la promoción farmacéutica? Claro que hay formas. A ver. Primero hacer conocer todos los trucos y todas las estrategias que maneja la industria para poder manipular todo esto o influenciarnos. Ya después, una vez que uno los conoce y sabe qué cosas puede hacer para evitarlo, yo creo que está en uno el decidir tomar una u otra posición. Bien. Yo creo que eso es una cuestión ya ético, moral de cada uno, decir qué postura va a tomar. Claudia Calderón, muchas gracias. Te esperamos la próxima, en unos 15 días. Muy bien. Claudia Calderón, presidente del Grupo Argentino para el Uso Racional de Medicamentos, Gapurmed, va a estar con nosotros en un par de semanas con otra columna sobre este tema. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa de la emisora y ya volvemos con Desde la Periferia.